¿Y el Estado qué parte toman esto, digamos? Porque también podría acceder a consumir o a darle, digamos, comprarle a los productores de la economía social. Por supuesto, la ley de economía social en su artículo 15 dice que el Estado tiene que comprar el 10% de las adquisiciones a producto de la economía social, pero a las unidades que estén registradas como unidades de la economía social y solidaria, ¿sí? Uh-huh. Eso es un punto fundamental. Si los actores no se registran, no pueden ser proveedores del Estado. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que lanzamos ahora, que es el registro de emprendedores. Uh-huh. El registro de emprendedores virtual, ¿sí? Si bien nosotros durante todo el año se han estado registrados, hemos incrementado el registro de las unidades en un 300%. Uh-huh. Cuando nosotros asumimos la gestión habían 400 inscriptos y hoy tenemos 1.203 inscriptos. Uh-huh. Eso ya es importante. La persona al registrarse no solamente se puede convertir en proveedor del Estado y que el Estado le compre. De hecho, muchas de las actividades que nosotros realizamos, como los eventos masivos, Expo Cuero, Expo Jugarte, Manos de Nuestra Tierra, las cosas que hemos comprado se las hemos comprado a emprendedores de la economía social. Eso ya es un avance, pero es importante que los actores se registren, si no te lo permite el marco legal. Uh-huh. Y en general con este registro es fácil, es difícil de hacer, porque muchas veces los emprendedores tienen muchas cuestiones complicadas en ese sentido, ¿no? Se le hace muy cuesta arriba. Es un trámite súper accesible. Vos tenés que llenar nosotros les llenamos una ficha y tienen que presentar la documentación que declaran, que uh-huh. sea, por ejemplo, documento, CUIL, si tienen alguna certificación de algún oficio o si son artesanos, por ejemplo, la certificación de la Comisión Evaluadora de Productos. Es un trámite muy accesible. Uh-huh. Y además nosotros vamos a todos los departamentos, o sea, que hacemos registro, por ejemplo, en departamentos más alejados como Malargüe, vamos una vez a la semana y se registran a los productores y a los emprendedores. Uh-huh. No, por eso se ha incrementado mucho. Es muy fácil el trámite del registro. Pueden acercarse a la dirección, lo pueden hacer de forma online.